Instituto de la Vivienda de la Ciudad, así como otros organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es poseedor de tierras en todo el país, inclusive obviamente en la provincia de Buenos Aires, así como las provincias también tienen terrenos en la capital, como ser las casas de las provincias, muchas donaciones o herencias no resueltas por la vía tradicional, sino las que interviene el Gobierno de la Ciudad, hace que sea poseedor de tierras. Y el IBC, en este caso los funcionarios son Emilio Basavilbaso, como vos recién decías, e Iván Kerr, son los que le firman la cesión de la tierra a una cooperativa trucha de vivienda que les permite de esa forma tercerizar el negocio de la venta de lotes ahí en Villa Celina. Ese es el motivo por el cual está involucrado el Gobierno de la Ciudad a través del IBC en unas tierras de La Matanza. Entiendo que al principio es un poco difícil de comprender por qué está este Instituto de la Ciudad ligado con tierras de la provincia, pero es solo un caso más de muchas tierras que el Instituto de la Ciudad posee en distintas partes del país. Así que es por ese lado que viene la vinculación. Son punteros y matones que responden entonces a los intereses de los negociados, en este caso de Iván Kerr y de Emilio Basavilbaso, quienes fueran directivos del Instituto de la Vivienda de la Ciudad.